Sí, exactamente. Hoy esta noche va a amanecer acá los muchachos. Y hoy esta mañana, los muchachos salieron la ruta, pero primero vino la policía, 70 policías antimotín, y por eso nos quedamos esta noche y acá me cortaron el camino y hasta ahora está la policía. ¿Y el reclamo, Atilio, en qué consiste, no? ¿Han tenido alguna oportunidad de ser atendidos por algún funcionario público, sí, o alguna institución? Sí. Tenemos dos representantes acá en las comunidades, Misión Tacalde. Ellos fueron varias veces a llevar la nota, el pedido de los hermanos que todavía no han recibido la vivienda. Y como 5 veces fueron, como ellos son representantes, y le dialogaron al funcionario Formosa, al IPB, otro más. Pero resulta ser que no compromete que sí pueden volver la casa, que esté tranquilo, que vamos a hacer, pero ni no lo hacen. ¿Hace cuánto como tiempo? 5 veces. Perdón, ¿hace cuánto tiempo vienen pateándole con esta respuesta que se comprometieron ante ustedes? Bueno, hace el mes de abril creo que ya se aprobó que tenemos que recibir la vivienda y resulta ser que no se hizo, o sea, no cumple lo que ellos dijeron que... Pues la vivienda ya sabemos que está allá. Los representantes, según dijeron, que hablaron con la licenciada Livia Antura del IPB y dijeron que sí, ya está. Pero quédense tranquilos, que vamos a hacer. Que vamos a hacer la vivienda. ¿Cuántas personas son las que en este momento están reclamando por la vivienda que en teoría le debería entregar el gobierno de Formosa? Hay 60. Claro, son unas cuantas. 60. Y que tenía que hacer de nuevo. ¿Todas pertenecen a la comunidad Cuom? Digo, si todas pertenecen a la comunidad Cuom, o sea, es toda la comunidad que está afectada en este momento. Sí, todo. ¿Qué expectativa tienen de poder juntarse nuevamente con las autoridades y de que esto se resuelva? Y viste que según vino el intendente hoy, que comprometió que va a llevar gente mañana al IPB a dialogar con los funcionarios allá en Formosa, al mediodía y a la tarde vuelve y también hubo asamblea acá en las comunidades. Si mañana no resuelve este caso, ya directamente se va a cortar la ruta. Se van a quedar a la expectativa entonces de la respuesta del día de mañana. ¿Van a continuar en la vigilia hasta que tener alguna novedad? Sí, sí. Continuamos.